Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña, bueno, un paisanito mío, que además no es solamente paisano porque es de Venezuela, sino porque además es de mi misma tierra. Él es zuliano, maracucho. Maracucho. Yo soy de Ciudad Ojeda, que es un pueblito, él es de la capital. Y se siente muy orgulloso como buen zuliano. Claramente. Somos muy regionalistas, la Obvio. Verdad. Y somos muy amados por el resto del país, sobre todo eso. Aquí, entre paréntesis, ironía. Nada más. Y nada más, porque nada menos, no. No, es menos nunca. Nunca. Menos nunca. No hay nada por debajo. Cero. Nada más y nada más. Me acompaña aquí el gran Gago, ya lo he dicho mal. Vamos. El gran Andrés, el Gago dice. Buenas. Olis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no me quejo. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muy contenta de que estés aquí. Ay, muchas gracias. No, mira, igual, bueno, cuando me invitaste, me alegré muchísimo porque, cuando yo llegué para España, ¿sí? ya hace 4 años, yo no hacía todavía stand-up. Yo no había comenzado con la de comedia. ¿Tú comenzaste a hacer comedia aquí? Sí, aquí en España, sí. ¡Wow! Y cuando comencé a investigar para ver a quién llamar o a dónde ir, todo el mundo te recomendaba a ti. ¿En serio? Sí, o sea, ya que si como soy venezolano, me decían, no, que hay una venezolana, Dianela y tal, y yo, bueno, Dianela, y me quedó, y bueno, ya yo he actuado contigo como 2 o 3 veces. Sí. Y bueno, que me hayas invitado, pues me hizo ilusión, porque es bonito, ¿sabes? Como... ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito! No sabía yo esa historia. Sí, sí. Mira, ¿y hace cuánto comenzaste? O sea, si comenzaste aquí en España y tienes el mismo tiempo de cómico que de inmigrante, entonces. Sí, yo llegué en junio del 2019 y mi primer open mic fue en diciembre. ¿Pasaron cuántos meses? Es que soy malísima con los números y creo que tú también. 5 o 6 meses. Bueno, súper rápido. Sí. Fue rápido, la escritura fue rápida. No, da risa porque yo me acuerdo que yo pido actuar en el Open Mic en la Bromería, el de Galder. Y fue en noviembre. Y me dijeron, bueno, ok, te toca el 22 de diciembre. Yo no tenía escrito nada. Cuando pediste hueco ni siquiera tenías nada escrito. Nada, ¡wow! Porque yo soy un desastre y yo dejo que siempre todo para última hora. Uh-huh. Y si no me esfuerzo, o sea, si no tengo una fecha límite, nunca lo voy a hacer. Mm. Nunca lo voy a hacer. Menos mal que pediste el hueco, entonces. No, y sin embargo, me acuerdo que el monólogo lo escribí en el Renfe camino al Open Mic. ¡No! Sí. Pero eso sí fue un open de verdad. Sí, totalmente. Prueba, pero total. Total. O sea, sí, lo que hice fue... ¿Y no te hundiste? ¿Salió todo bien? Salió increíble. ¡Wow! Salió muy bien. ¡Qué bien! Salió, o sea, contra todo pronóstico, porque lo normal es que hubiese salido fatal. Sí, o sea, todo daba para que fuese horrible. O sea, todo daba para que se fuese a la mierda. Y fui y tal, me fue muy bien. Ya luego los siguientes 5 o 6 fueron uno peor que el otro. Uh-huh. Por... que siempre es así, y ya luego sí fue mejorando. No hiciste ningún curso ni nada. Nunca. ¡Bravo! Nunca. ¡Por favor! ¡Un aplauso! A ver, hay gente conectada. Oye. Espera. A ver, es que estoy comiendo chocolate. Violeta, buenas noches. Saludos desde Venezuela. Luis Olis. Martínez nos está saludando desde Venezuela. Y Violeta, desde Barcelona, porque la conozco. Buenas noches. Violeta es originaria de Venezuela. Sí. Pero tiene muchísimos años viviendo en Barcelona. pero muchos. O sea, ya, nosotros somos unos menores de edad. Pero ya va, pero luego de cuánto tiempo ya se dice mucho tiempo. Ella tiene como 30 años, una cosa. Ok, así. Sí, ya. Ya es ya. Más española que venezolana, prácticamente. Cuando es demasiado, digo yo, es que cuando tienes más tiempo viviendo aquí que en el país donde naciste. Ya. Para mí es eso. Sí. ¿Tú aquí cuánto tiempo tienes? Yo tengo 10 años. Es mucho. Es mucho, pero todavía tengo más años viviendo allí que aquí. Bien, mira, yo hace 10 años yo estaba en bachillerato. Yo pensé que iba a ser en la guardería. Es casi, en bachillerato. Ya vete. Bueno, mi pregunta habitual, perdón que estoy comiendo chocolate y soy una desquiciada del chocolate, es que me ha traído veneno. Esto no. O sea que, ya sabes que la pegué me entonces. Me encanta. Bien, bien. Soy súper fan del chocolate. Y claro, no me puedo resistir. O sea, yo veo ahí y tengo que comerlo. Yo no soy tan fan del chocolate en barra. A ver, me gusta el chocolate en barra, pero me gusta más las cosas de sabor a chocolate. O sea, okay. Las bebidas de chocolate. El cacao es mi número uno. O sea, es el mejor. Exacto. El helado de chocolate, con chocolate, con chispas de chocolate. 40 bañado. Años viviendo en Barcelona. O sea, me equivoqué por 10. O sea, 40 años en Barcelona. Y tiene 42 años de vida. No, y además, tú la ves, tú dices, ¿cómo puede ser que tengas 40 años? ¿Hace cuánto te viniste? Porque está estupendísima, guapísima, yo la verdad, que tiene unos genes espectaculares. Lo estaba hablando con Sil de Castro, que es una cómica. Bueno, pues cualquier cosa, yo estoy soltero. Estaba hablando con Sil de Castro porque es que Sil dice que nosotros los venezolanos tenemos algo en el ADN que siempre nos vemos más jóvenes y estamos muy guapos. Tú menos yo. Yo no, tengo 26. También. Guapo. No seas así contigo mismo. Pero me veo viejo. Pero es que no te ves viejo. Yo tengo ¿Qué edad tienes? 26. No. Y ya me quedé calvo. No, pero eso es muy de Zulia. Hay mucha gente calva. Sí. Todos mis primos, todos estos son calvos, han tenido que pasar la máquina. Y yo creo que ahora esa es la nueva moda, porque es muy fácil irse a Turquía y ponerse pelo. Sí, yo no quiero ir para allá. Aceptarte como tú eres es lo más bonito. Entonces mantengan su calvicie. Sí, yo no he averiguado para nada cuánto sale. Incluso ya que en Madrid se puede hacer y todo. Sí, pero es más caro. Y te quedas sin el viaje a Turquía, que debe ser toda una experiencia. Sí, en verdad sí. Bueno, mi pregunta habitual es, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Sí. A ver, quiero ver esa sonrisa. Ah, tiene una sonrisa muy alineada. ¿Está hecha? ¿Has tenido brackets? O sea, sí, pero los tuve por 2 semanas y me los arranqué con una... ¿Por qué te los arrancaste? ¿Qué pasó? Porque me dolía mucho y agarré una navaja de esas de las de Suiza. Hice. Y los que no podía, me los quité con la toalla, con una toalla, con el bordecito de la toalla que siempre tiene. Que es 15. Más o menos. ¿Te obligaron a ponerte los brackets, su familia, tu mamá? No. Bueno, a ver, mi odontóloga era mi. Mi mamá, una de prima. Ah, vale, era tu prima. Y ella de necia, mis dientes eran lindos ya, pero ella de... Querías como perfeccionarlos. Yo no. Ella. Como odontóloga decía, yo esto es un reto para mí, quiero tener que sean perfectos. Ajá, exacto. Porque los tienes muy bien. Sí, o sea, lo único, bueno, y ahorita me di cuenta que me están saliendo las cordales y me los va a volver mierda otra vez, así que no, pues, son lindos, pero no por mucho. No por mucho, vale, perfecto, entonces vamos para allá. Gracias por aceptar esta invitación. Estoy aquí con Andrés El Gago Dice. Así lo pueden encontrar en sus redes sociales, sí. @ El Gago Dice. Bueno, ya la de Instagram tuvo que cambiar. Y ahora es el gago.dice, porque gracias. ¿Qué pasó? Señor Instagram, que me quitaste la cuenta. ¿Por qué? Porque supuestamente yo no soy yo. Yo me estoy haciendo pasar por mí. Ah, ¿sabes qué? Lo hacen seguramente para que tengas que pagar la verificación. Sí, y yo, bueno, ya va. Previo a que te sacaran lo de la verificación del pago, ya yo estaba en el proceso de verificación. ¿Okay? Ah, ¿sí? Sí, y en ese proceso que sacan eso y me dicen, bueno, paga. Y yo dije, yo no voy a pagar, o sea... ¡Qué cabrones! Exacto. Yo no pienso pagar por verificar que soy yo. Yo tampoco. Me prefiero tatuar el loguito de verificación y hacerle hacia la gente, soy yo, ¿vale? Total. Bueno, y la semana pasada me llegó la notificación de Instagram que mi cuenta fue encerrada permanentemente. ¿Y perdiste todos los seguidores? Sí. ¡Wow! Muchos no tenía, pero... ¿Cuántos tenías? 12.000, algo así. ¡Oh! ¿Eso es mucho? Si yo tengo 11.900. O sea, a ver, es un número alto, no es un número que a uno diga... A mí me ha costado mucho llegar a los 11.900, te lo digo. Totalmente. Sí que es mucho. Totalmente. Y he hecho un trabajo de sudor, lágrimas y todo. Sí, y mendigar muchísimo en las actuaciones. Síganme, por favor. Pero bueno. Las actuaciones siempre, hay 50 y te siguen 10 o te siguen 5. Es horrible. A mí ni me siguen. A veces ni te siguen, que es peor. Suele pasar. Yo cuando salgo con dos nuevos, digo, bien, fue un buen día. O sea... No, yo cuando veo que me ha ido bien, es cuando veo que me han subido bastante, que de pronto esa actuación veo 20 nuevos. Digo, buah, me ha ido bien. Porque no es lo normal siga tanta gente. Si es que, pues... Con relación a la cantidad de público también te tengo que decir. Sí, Una vez actué en un centro comercial y había mucha gente y vi que me siguieron 20 personas nuevas ese mismo día, después justo de la actuación. Dije, buah, mi sensación de que me había ido bien es real. Porque si no me hubiese seguido tanta gente. No, pues sí, es que algo que me he dado cuenta es que el público, el español, no es un público seguidor. O sea, a diferencia de latino. Ajá, o sea, si el día que quiera ver algo tuyo, te busca. Ajá, pero no... Pero no te sigue. Exacto. Pero en Latinoamérica tú pegas un vídeo o lo que sea y te lo siguen y hagas lo que hagas, que si lo van a ver, van a ir, o sea, matan. ¿No vamos a tener que devolver a Latinoamérica entonces? No, por favor. Sí, o sea, es impresionante, ¿no? No, por favor. No, aquí se está muy bien, la verdad. Sí, sí. Está de puta madre. Bueno, sí. Ya nos diste como una pildorita de cómo comenzó tu mundo en la comedia, pero ya nos contaste que fue en un open mic, sí. Que escribiste el mismo día, que todo salió bien. ¿Por qué comenzaste con la comedia? ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Cuál fue tu motor para ser cómico? Bueno, yo siempre, desde niño, soy muy fanático del stand-up. Desde niño. O sea, yo con 8, 9 años, tú prendías mi televisor. ¿Y qué veías? Porque no había tanto stand-up. Yo creo que Venezuela tendrá 20 años de stand-up apenas. No, pero... Ah, bueno, sí, tú tienes 26. Yo tengo 26. Y veía los monólogos de... que pasaban por el canal de Comedy Central. O los argentinos, sí, los colombianos, los mexicanos. A Lucho Mellera, veían mucho a uno que se llama, Juan Barraza. Juan Barraza, a Lucho Mellera sí lo conozco, además lo conocí personalmente. Yo soy fan. En serio, yo lo llevé hasta Barcelona en coche. Yo soy fanático mal de Lucho Mellera. O sea, Lucho todo era genial. Tiene toda la pinta. Él todo le parecía súper bien, era genial, bueno, re bien. El primer monólogo que yo vi de él fue el de Infantiloide, que brutal. Bueno, también veía mucho a uno colombiano, bueno, pues a Ricardo Quevedo. Sí, Quevedo, que me encanta. Sí, Cejas Pobladas le llaman. Ese mismo. Pero la primera vez, mi primer contacto con el stand-up como seguidor, después fue con fue un, la de conserje de el edificio en donde yo vivía, me regaló un CD de Andrés López, de la pelota de la pelota de letras. Uh-huh, y, pelota de letras, después fue Frutita Picada. Y lo vi y tal, pero a ver, fue mi primer contacto. Me gustó, pero no entendía bien lo que era y tal. Me reía mucho, pero no sabía qué era el stand-up como tal. Y luego, ya cuando sí me enfiebré full, fue cuando vi un video que me salió por YouTube de... Ay, se me olvidó el nombre. Ay, ¿de qué será? ¿Venezolano, argentino? No, es venezolano. ¿Emilio Lovera? No. ¿Laureano Márquez? No. ¿Bobby Comedia? No. Cheo Chistes, que él no tenía... No, llegado porque no lo conozco. Exacto, o sea, es súper rebuscado. Que él tiene un monólogo en el que habla de Jesucristo Malandro. ¡Oh, sí lo he visto! ¡El Jesucristo él. Malandro! Buenísimo. Sí, es verdad. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo vi eso y dije ya. O sea, Malandro es como maleante, como exacto. Ladrón. Y me enamoró totalmente. En Venezuela nunca hice stand-up por miedo. Porque me daban... Ahora, si vas, ¿lo harías? Sí, ya. Ya no te daría miedo. Ya no me da miedo. O sea, te daba mucho respeto, ¿no? Te daba... No, me daba era vergüenza. ¿Verdad? Porque Maracaibo es... Uh-huh. A ver, es una ciudad grande, muy importante, pero sigue siendo un... Sí, la conozco. Pero sigue siendo un pueblo, ¿me entiendes? Pero sigue siendo un pueblo, ¿me entiendes? Como que no... O sea, y... Bueno, imagínense de dónde soy yo. Bueno, eso sí es un pueblo. Y vamos. Lo que me daba vergüenza era que qué iba a decir la gente, siendo yo tartamudo, al querer hacer eso. Si ya cuando decidí estudiar comunicación. Comunicación y, social. ¿No? Y de radio, o sea, todo el mundo y que... ¿Qué haces? ¿Qué haces tú haciendo eso? Radio. Exacto. Pues imagínate está, con los monólogos. Aquí están ahora, solo exacto. Exacto. Hay público para todo, además. Sí, eso digo yo. Bueno, y no lo hice nunca. Y al estar aquí en Madrid, hablando con mi psicóloga, uh-huh. Yo estaba aquí solo, triste, sin amigos, sin familia. ¿Y por qué no trabajo? Me llamaste si todo el mundo te decía que hablaras conmigo? Porque todavía no había comenzado a preguntar. ¿Ya? O sea, vale. Y mi psicóloga me dice, mira, o sea, si te gusta tanto esto, ¿por qué no lo intentas? ¿Qué o sea, más da? Exacto. Claro. O sea, y me dijo, con tal, en Madrid no, pues, no te conoce nadie. O sea, puedes cagarla que no te conoce nadie. Y lo intenté y aquí estoy 4 años más tarde. muy bien. Además es muy divertido la rutina que tiene, por lo menos la que yo he visto. Oh, ya tengo ahorita otra totalmente distinta. Sí, ha evolucionado mucho, ¿no? Pero muchísimo. Bueno, ya... Pues te vas a tener que venir un día para verte actuar, claro. Cuando quieras. Ah, perfecto. Literal, cuando quieras. Ya después que acabemos el programa, lo hablamos. Sí, perfecto. Genial. Bueno, tú sabes que aquí los gustos, bueno, ya has dicho Lucho Mellera. Bueno, si hay alguien que te falte. Ah, mucha gente. Mucha gente, pero mucha gente. Que tú digas, bueno, voy a nombrarla porque me apetece. Bueno, pues para mí mi top uno, mi ídolo, el que digo wow, es el mejor, es Franco Escamilla. Ah, Franco Escamilla, también lo conozco. Y bueno, yo, el estilo que yo tengo va, o sea, tiene mucho que ver con lo que él hace, con el storyteller, con un humor muy tonto, muy absurdo. El storyteller es como la anécdota. Exacto. Yo voy diciendo porque no sé qué tipo de personas nos está escuchando. No creo que todos sean cómicos. Y entonces, si nos están escuchando es porque les interesa el mundo de la comedia, claro. Están aprendiendo. Bueno, un humor muy tonto, muy absurdo, muy... o sea, sí, coqueteando con humores más densos como el humor negro, pero sigue siendo muy, muy inocente, muy limpio el humor, sin ofensa, sin grosería, sin, ¿me entiendes? Como que más limpio. Sin tacos. Exacto. Y de Venezuela, bueno, me gustan muchísimo los de Escuela de Nada. Sí, ¿cómo son? Roldán, ¿no? No, son los del cuartico, que son Chucho de Roldán, Daniel Enríquez y Estefanía León. ¿Esos son? Son los El Cuartico Podcast. Ah, vale, yo me estoy confundiendo. Sí. Entonces, los de Escuela de Nada son Nacho Redondo, Ingeniero Rojas y Cris Andrade. Vale. Que, por cierto, un dato tal. Random. Sí, en la cuarentena, pues cuando nos confinaron, yo había actuado 2-3 veces. ¿Okay? Uh-huh. Y ellos, entre sus seguidores, hicieron como una especie de Llegó Talent por Zoom. Yo participé. Que no gané, fui finalista. Y ahora, que hace poco vinieron, que es Nacho con su stand-up, uh-huh, y el telonero fui yo. Y, ah, qué bien. ¿Cómo te fue? Brutal. Y luego vino Chris y el tronero fui yo, y fue para mí una, bueno, primero porque los admiro, o sea, pero muchísimo, y que me tengan en cuenta, para mí es claro. Wow, o sea, sí, que le podrían decir a cualquier otro cómico y te han, exacto, dicho a ti, eso mola, sí, es muchísimo, es muy bonito, es, sí, muy bonito. Pues bueno, aquí venimos a jugar. Entonces, el primer juego es un test de latinidad. Vamos a ver qué tan integrado estás tú en España. Vale. Es un test de españolidad. Entonces, ahora voy a presentar aquí. No te jodes. Compartir la pantalla. Macas. Porque vamos a hacer. Bueno, lo vas a hacer tú, yo te lo voy diciendo porque vale. Ya yo estoy tan integrada que la gente me dice, ay, pero has perdido el acento venezolano. Es una estupidez. Es una estupidez. Tú te tienes que adaptar a donde vives. Y no es una cosa que hago yo a propósito, la verdad, si me ha cambiado el acento, ha sido solo, sí, no ha sido buscado, no es forzado para nada. Bueno, yo me di cuenta casualmente hoy que estaba editando un video mío. Y ya vi que la J ya se me sale en sola. Tú, es que... Ya, pero es más solo, ¿me entiendes? No sé cómo... No, yo no sé si ni siquiera si hago la J o no. Sí, la haces. ¿Sí la hago? Sí la haces. Ah, ¿hago la J? Sí la haces. No me daba ni cuenta. Sí la haces. No me daba ni cuenta porque es una cosa que no estoy pensando, simplemente me estoy comunicando y ya está. Claro. Sí, es verdad que tiene mucho que ver que yo he trabajado muchísimo para el circuito español. Claro. Y entonces yo sé que el stand-up es muy importante, la cercanía con el público. Totalmente. Y el hablar coloquialmente como habla la gente que te está viendo. Bueno, porque todo es muy masticadito, la sí, gente te tiene que sentir cercana, y claro, yo las palabras que uso las uso a la española. Y ya de por sí al ser inmigrante ya es una barrera, es complicada, porque siempre, o sea, no por nada malo, pero yo siempre, sí, o sea, prefieren al cómico al español por XY, por cercanía, por lenguaje, por lo que sea. Y al fin y al cabo vivimos aquí. Y el público que tenemos es de aquí. Tenemos que usarles a los de aquí, no a los de allá. Que es mejor a todos, sí, pero... Bueno, claro, entre más gente, más gente le gustemos, mejor. Claro. Pero claro, yo no me voy a ir al pueblo de Vitigudino, que era la primera vez que veía a un inmigrante, a decirle... Percación que molleja. Exactamente, porque vamos a decir, ¿qué está hablando esta muchacha? No le entiendo nada. Tengo que hablar más cercanas como ellos, porque claro, si no, van a decir, esto no lo entiendo, y ya no me vuelven a contratar. No, ya, y es que te ponte que... O sea, que sin embargo no te contraten más, Yes, pero es que el momento del show no te entendieron y no se rieron. Uh-huh. Y tú te vas mal. Claro. Te vas triste porque no te entendieron, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. Como... Y por ese proceso pasé. Yo me acuerdo que al principio, cuando estaba todavía muy recién llegada, me costaba porque, claro, a mí se me mezclaban las palabras. Claro. Y entonces yo, ¿cómo se dirá esto aquí? Tal, no sé qué. Entonces yo lo decía, la gente no se reía, lo decía los venezolanos, no se reía. Y luego bajaron al escenario y me dijeron, ay, es que no te hemos entendido. Claro. Y yo decía, bueno, yo soy la que tengo que cambiar, porque no Totalmente. Voy a enseñar a la gente a hablar como yo. Totalmente. Tú coge de chocolate. De barrón chocolatico. Bueno, vamos a hacer un test de latinidad y vamos a hacer la españolidad, porque los españoles también son latinos. Sí. Ese es lo que pasa, que nosotros decimos, nosotros somos latinos. Pero realmente somos latinos los españoles, los italianos, los rumanos, los griegos también. Son los portugueses. También los portugueses, claro. También lo son. Entonces, bueno, yo voy a ponerte varias fotos, bueno, es que me da cosa porque la gente que solamente esté escuchando no lo va a ver, así que si nos están escuchando, nos pueden ver también por las redes sociales, por YouTube, por favor, por Spotify, está el video podcast, sí, está guay porque se puede lo pusieron recientemente, el video podcast tiene que sí. Como 6 meses. Sí, nosotros ya yo tengo varios publicados de estos de video podcast en o sea, que lo pueden ver. ¿Antes o después de un viaje a Madrid se acaba pasando por la preciosa Fuente de Cibeles? Okay. Tú has ido, ¿verdad? Sí. Todas las... ¿Todas las veces que juega el Madrid? Okay. No, es para agarrar el nocturno para mi casa toda la noche. Ah, ¿y dónde vive? En Valdebebas. Ah, vale. Oye, es que yo también en Cibeles, el nocturno sale mío de él. ¿Y tú vives en Villaverde? Para el otro lado. O sea, porque yo vivo para arriba, tú para abajo. Yo vivo para abajo, exactamente. Bueno, entonces, justo frente al ayuntamiento, donde como curiosidad te podemos contar que celebran los títulos de los jugadores del equipo de fútbol del Real Madrid. ¿Cuáles son los animales que tiran del carro de la diosa? ¿Dos animales mitológicos, dos leones o un león y una leona? Hostia. Diré dos leones. Dos leones, vamos a darle aquí. Sí, porque tienen melena y las leonas no tienen melena. Claro, pero lo sentimos. La respuesta correcta es la opción C. Una leona y un león. Entonces está mal hecho. Sí, los animales de las Cibeles son en realidad un león y una leona porque representan a los personajes mitológicos. Bueno, deberían de decir dos animales mitológicos, la verdad. Ajá, sí, exacto. Que están presumiendo de su velocidad. Bueno, en fin, según esto... Estoy mal. Estás mal en la vida. Es una leona y un león. Aunque los dos tienen melena. Yo habría dicho lo mismo. Por eso digo. A lo mejor son preguntas trampa, como la de la prueba de la nacionalidad. Que, por cierto, tú ya sabes que en el retiro, sí, en el estanque, sí, que tienes ahí el mirador y ahí... en las estatuas de los tritones. Uh-huh. Y la gente piensa que los tritones que los tritones están encima de unos delfines. Ajá. Y no son delfines. No, son unos langostinos. ¿Unos langostinos? Sí, langostinos. Súper random. Súper random. Son unos langostinos. Bueno, la Alhambra. ¿Sabes cuál es la Alhambra? Sí. No solamente la cerveza, no, el monumento a la Alhambra, ¿vale? Fui en el a Granada. Fuiste a Granada, sí. Vale. La Alhambra ha sido candidata a ser nueva maravilla del mundo moderno. Es uno de los monumentos más fascinantes de España. Ha conseguido escandilar a personajes como Washington Irving, que no lo conozco. ¿Tú lo conoces? Ni puta idea. Y es la protagonista del mirador más bonito de Granada, el mirador de San Nicolás. Pero viendo la siguiente imagen, ¿sabrías decirnos cómo se llama su patio más famoso? Patio de los Leones. Aquí sí se ve raro, no se sabe si son gatos o leones. ¿Patio de los lobos o patio de los leopardos? Que para mí me parecen gatos. Sí, y unos gatos muy feos. De paso, unos gatos muy feos. Sí, unos gatos un poco raritos. Están llevados por la vida. Sí, unos gatos cómicos. No, es para mí, que para mí que los gatos esos son autónomos. Son autónomos, sí, seguro. Sí, sí, porque están llevados. Trabajan haciendo monólogos, sí. Seguramente. Diría Patio de los Leones. De los Leones, vamos a ver. Sí, ah, correcto. El Patio de los Leones se llama así como su conocida Fuente Central. Uno de los lugares más bonitos de la visita a la Alhambra. ¿Fuiste a la Alhambra cuando estuviste allí, sí, en Granada? Sí, muy bonito. ¿Y estuviste en este patio? Sí, estuve, sí estuve. Ah, y viste los gatos ahí. Son feos. Bueno, la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Salamanca bien merece una visita para conocer su Plaza Mayor, sus dos catedrales o su universidad. Pero espera un momento, porque siempre hay alguien en la fachada de la universidad mirando atentamente, intentando encontrar algo. ¿Qué es lo que buscan? ¿La figura de una rana? ¿La figura de un astronauta? ¿Respuesta sobre el origen del universo? ¿O ninguna es correcta? Opción B, la figura de un astronauta. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Estoy muy seguro. ¡No! ¡No! Lo sentimos, la respuesta correcta es la opción A, que es la figura de una rana. Cuenta la tradición que si los estudiantes quieren aprobar los exámenes con facilidad, antes tienen que ver la figura de la rana escondida en la fachada de la universidad. No es broma. Ahí, la verdad, la figura del astronauta también existe. Por eso pero digo, curiosamente, esta la encontrarás en la catedral, no allí. Hey, pregunta trampa. Pregunta trampa. Esto no se esto vale. Es muy español. Esto es muy español, hacer preguntas trampa. Vamos a la siguiente. Aunque de entrada pueda sonar un poco raro, hay un monumento en España que se guarda un gallo y una gallina vivos. ¿Te atreves a decir cuál? Palacio Real de Madrid, el Alcázar de Segovia, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Un animal en un monumento, imposible. ¿Está vivo? Sí. Diría que es un imposible. Un gallo y una gallina. Diría que es imposible. Sí, ¿tú crees? Ya. ¿En el monumento? Dentro del monumento hay un gallo y una gallina vivos que se encuentran allí. No, es imposible. ¿Imposible? Sí, imposible. Vale. Lo sentimos. Es la opción C, en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Hay allí en La Rioja un gallo y una gallina vivos. ¿Qué te parece? Pues ahora tengo ganas de ir. Sí, yo también, pero no se mueren. No, parece que no, y se me imagino que lo sustituirán. A ver, dice, La Rioja tiene en su interior un gallinero construido a mediados del siglo. Ah, no, pero ya va, está mal formulada la pregunta entonces. Claro, porque te la hacen dificilita para que te jodas y pierdas. Me van a deportar. ¿Ya son la prueba de la nacionalidad? No, yo tengo el pasaporte y italiano. Eres familiar europeo. Sí. Ay, qué fácil lo tiene el niño, la verdad. Que es medio italiano y medio zuliano. Por eso es que estoy aquí. Muy bien, felicidades. Gracias. Más suerte que tienen algunos. Yo sí me lo gané. Yo soy española. Viva España. Ganada. Hostia. Pero te juramentaste, bueno, y todo y tal. Sí, sí, todo. Yo me fui a juramentar en Cataluña, además. Cuando salí de allí, hasta los perros le gritaba, vete a tus países. Salí súper loca. Provoca, ¿verdad? provoca eso. Ay, coño. Pero bueno, dice así. Que para conmemorar un milagro que se cuenta que sucedió que en el Camino de Santiago. Se dice que un matrimonio alemán y su hijo iban de peregrinos a Santiago de Compostela y al parar en Santo Domingo se alojaron en un mesón. La hija del mesonero se enamoró del joven, que al no ser correspondido se vengó escondiendo una copla de plata en su equipaje. Bueno, aquí hay una historia. El chico fue acusado de robo y condenado a la horca. Sin embargo, antes de irse, los padres se dieron cuenta que su hijo estaba vivo y les dijo... el bienaventurado Santo Domingo de la Calzada me ha conservado la vida contra el riguroso cordel. Cuenta este prodigio. Los padres fueron a contarle lo sucedido, a corregir, no les creyeron. Bueno, un drama. Y el final dijo que el joven estaba tan vivo como el gallo y la gallina asados que se iban a comer. De repente las aves recuperaron la vida. O sea que... esto es una historia súper sí. fantasiosa, o sea. Que es, bueno, mira, hablando de los, de lo, de los milagros y todo eso, y de que tengo papeles italianos, mi familia es de un pueblo en Italia que se llama Lanciano, que el pueblo no se hizo muy popular por una historia de una hostia que en plena misa se convirtió en carne. ¡Ostras! Y bueno, bueno, la historia fue ahí. Y entras a la catedral, bueno, la catedral es una capilla. Y te ponen un bistec. Sí, o sea, sí, o sea, tienen ahí impuesta el... El roast beef ahí expuesto. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, lo tienen ahí, lo tienen ahí. ¡Qué guay! ¿No? Pues eso ya sabes. Sabes que en el Alcázar de Segovia, allí, no, perdón, en la calzada de Santo Domingo, sí. Allí hay una gallina y un gallo, ¿vale? Uno de estos tres edificios funcionó durante siglos como hospital. ¿Tú por cuál apostarías? ¿El Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Torre Glories de Barcelona o el Castillo Belver de Empalma? Ok, ¿puedo pensarme un momento? ¿Quieres ver las fotos? No. ¿Por qué? A ver. Pues estoy casi seguro que el Reina Sofía, pero ¿por qué? No, mentira. El Reina Sofía era un convento antes, que inclusive en la entrada, en donde está la puerta de entrada, uh-huh. debajo, que si justo debajo de la entrada están la tumba de tres monjas. Ah, sí. Sí, de Reina Doña Sofía. Ah, bueno, ya eres muy español. Por lo tanto, no. ya conoces la historia de Reina Sofía. Tengo mucho tiempo libre, que otra cosa. y mucho en videos de top 10 cosas que no sabías de. Que es porque soy adicto. Ok, la torre de Barcelona, estoy casi seguro que no, porque es muy moderna. Uh-huh. Tiene lógica. Exacto, así que digo que es el castillo. El castillo de Belver en Palma. Sí. Vamos a ver, lo sentimos, el Reina Sofía. ¿Reina Sofía? Alberga un famoso Guernica de Picasso también, sí. Además. Es enorme. La respuesta correcta es la opción A, este increíble edificio, antes de abrir en 1990 como uno de los museos más importantes de España, tuvo un pasado muy diferente. De hecho, se fundó en el siglo, 16 y estuvo funcionando como hospital hasta 1965. A lo mejor el hospital tenía monjas de enfermeras, que eso también puede ser. Puede ser, sí. Sí, porque antes, sí es verdad que en los hospitales estaban las monjas trabajando. Sí, cierto. A ver, en una famosísima plaza de España, de Sevilla, se rodó una escena por la que paseaban los siguientes tres personajes cinematográficos. La princesa Amidala, Anakin, de Skywalker, y uh-huh. R2, o sea, Arturito. Arturito. tres de los cazafantasmas, o Harry, Ron y Hermione, como le dicen aquí. Hermione. ¿Tú qué crees que esto salió en qué película? Es que aquí, en El Señor de los Dientes, no solamente se viene a reír, se viene a aprender. Vale, yo soy muy fanático de Harry Potter y no me... No me suena. Plaza de España de Sevilla. Y es verdad que Harry Potter es muy... en Portugal sí que estuvieron grabando. Sí. En la biblioteca de Oporto. Sí, y casi todo se hizo en Escocia y no en Inglaterra, como todo el mundo piensa. Sí, es verdad. Sí, diría que ¿Skywalker sí. o los cazafantasmas? No, la A, diría yo. Porque... A ver, y a lo mejor son los cazafantasmas. ¡Correcto! ¡Bien! Fue uno de los escenarios elegidos por George Lucas para rodar el episodio 2 de Star Wars, El ataque de los clones. Bien. Y nunca, yo nunca vi Star Wars. Nunca la vi. Yo he visto muchas. Yo nunca la vi. Me duermo. ¿En serio? A mí me pasó con Batman y Inicia. Es que es lenta. Muy oscura y lenta. Lentísima. La tuve que ver de día para no dormirme. Paseando por una determinada ciudad de España, puedes encontrar una estatua de Woody Allen y otra de Mafalda. El famoso personaje de tira cómica, ¿sabrías decirnos cuál? ¿En Barcelona, Oviedo o Santander? Santander. ¿Estás segurísimo? No, pero Santander. Lo sentimos, es que es Barcelona. A ver qué dice aquí. ¡Ah, no! ¡Es Oviedo! ¿Oviedo? Sí, yo pensaba que estaba en Barcelona porque Woody Allen iba muchísimo a Barcelona. Entonces yo me imaginé, nada, tiene que ser Barcelona porque claro, este señor ha visitado Barcelona muchísimo, siempre va a Barcelona. Claro, bueno, en Oviedo yo me saqué la licencia de conducir. ¿En serio? ¿Hiciste el canje y me lo hicieron? ¿Y por qué no lo hiciste aquí? Porque cuando yo me lo hice, yo llegué en el 19 y el canje para los venezolanos lo tenían suspendido como de hace 6 años. ¿En serio? Y yo no llegué, lo reactivaron y se saturó la todo. Claro, dijiste, ¿dónde hay cita más cercana? Exacto. Oviedo. Exacto. ¿Te comiste un cachopo? No, llegué. ¿Tomaste sidra? No hice nada. ¡Depórtenlo! No, o sea, yo agarré el autobús en el aeropuerto, llegué a Oviedo a las 6 de la mañana, mi cita fue a las 9, y a la 1 de la tarde ya yo estaba envolviendo. O sea, no... Con lo bonito que es Oviedo, no aprovechaste. Pero es que... En la noche... No tenía dinero. Caminabas, y después te montabas en un autobús. Lo pude haber hecho. Pues, pero es que no tenía dinero para quedarme ni para comer allá, así que... Vamos a ver la puntuación. Pues 29% de acierto. Te mereces la medalla de bronce. Pues tienes medalla. Por lo menos no... Yo no pensaba que ibas a salir raspado. Yo también. Estoy fatal. Desaprobado. Estoy fatal. Estás fatal. Pues hoy has aprendido cosas nuevas. Sí. Así que eso es lo que te llevas de Enseñando los Dientes y me siento muy orgullosa de eso. Bien. Sigamos con el siguiente juego. El siguiente juego es el que prefieres. Vale. Yo te pongo dos opciones. Tú tienes que elegir A o B. No puedes ni fusionar ni inventarte una tercera. Vale. Es A o B o muerte. Vale, ok. ¿Preferirías ahorrar tu dinero para una casa o gastarlo en grandes aventuras muy divertidas? Súper me lo gasto. O sea, súper me lo gasto. ¿No comprarías una casa nunca? A ver, si me sobra el dinero, sí, pero súper me lo gasto. O sea... ¿Cómo vas de cerveza? ¿Te quedan? Para un sorbito me queda. O sea, que ahora mismo cuando te pregunte la siguiente, voy. Vale. Mientras tú estás respondiendo, yo busco la cerveza. ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces te lo super gastas. ¿Qué te lo gastarías? Ya lo hago, todo me lo gasto. Pero es que no te alcanza eso tampoco para comprarte una casa, entonces dices, no, exacto. Bueno, claro, te lo gastas porque es por obligación, pero si pudieses decir, bueno, con lo que gano puedo ahorrar por una casa o me lo supergasto en cosas divertidas. Viajaría mucho, muchísimo, pero a sitios random, o sea, en sitios que... ¿En qué me sale aquí de oferta en eDreams? Te diría, sí, o sea, quiero ir a Kuala Lumpur, para Sri Lanka, o sea, cosas así. O sea, ay, pues, hasta la tayut, sí, por cierto. Total. Una matanza de un cerdo. Total, total. O sea, daría cualquier vaina porque sí. O por lo menos yo bueno, soy... porque si no, sacarías historias y bastante claro, monólogo. Claro, total. Y me encanta todo lo que tiene que ver con adrenalina. O sea, ¿Tú te lanzarías por paracaídas? Es mi sueño número uno. Ay, no. Es mi sueño número uno. Es mi sueño número uno. O sea, o cosas más tipo, bueno... yo soy muy fanático de los escape rooms. Ok. Montaría uno para mí. O sea, que es para jugar yo solo. Pero eso mola cuando vas con gente, ¿no? No. ¿No? Me estreso. ¿Te gusta estar más solo? Sí. Sí. Pues porque la gente es pendeja. Y me atrasa. Es pendeja, es como como tonta, más o menos. Sí, exacto. Bueno, exacto, son idiotas. Pero yo creo que el mismo pendejo de los mexicanos es el mismo pendejo nuestro, ¿verdad? Sí, el que cambia es el de Argentina, que el pendejo es niño. Sí. Es niño. Es niño. Y quiero que también en Chile. No sé. No estoy tan seguro con Chile. Entonces, ¿preferiría ser capturado por una tribu salvaje en la jungla o ser capturado por un pirata en el mar? Dale fuerte. Yo te voy escuchando. Bueno, depende de porque las dos pueden ser buenas, si te fijas. ¿Por qué? El pirata bebe mucho ron y yo bebo mucho ron, ¿verdad? Yo, o sea, me encanta el ron, pero el de la jungla puede tener a ayahuasca, ¿ok? Que nunca lo he tomado, pero con lo aventurero que eres, ¿cómo no lo has tomado todavía? Todavía no me ha tocado, pero sería una experiencia, ¿ya? Pero, que es por lo menos o sea, con los piratas, uh-huh, tengo playita y medio bronceo, ¿me entiendes? Sí. ¿Ya? Pero duermes mal con el tambaleo, entonces como sí, que tal. Sí, claro. Pero en la jungla hay muchos mosquitos. Y no me gustan los mosquitos. Serpientes. Ah, pero la serpiente ni me la como. De eso no pero no es malo. Si no te coge a ti, te ahorca una serpiente. Pues me morí. Ya está. Ya está. Bueno, con los piratas podría pasar lo mismo, con una tormenta de tres pares de cojones. Sí, exacto. O sea, todos tienen sus pros y sus contras. Uh-huh. Yo diría. Pero tú, como aventurero, que te gustan las aventuras y el extremo. Me iría ¿Cuál ves más interesante? Los piratas. ¿Sí? Sí, porque en los piratas, o sea, tú tienes dos riesgos de muerte. O que te maten ellos, uh-huh, o que se voltee el barco. Claro. En la jungla hay muchos animales, piedras, ramas, vaina, tal, que te puedes resbalar y te matas. Y ellos te matan dando flechazos y es una muerte más lenta. ¿Entiendes? Un flechazo más lento, depende si te lo clavan en el corazón, ¿no? No, si es lento. ¿Sí? Sí, es más lento. Ah, no lo sé. Es sabes. Mucho más lento. Porque no. Más no que atraviesa. El ahogado. Mierda, me morir ahogado. Es feo. Morir ahogado es jodido, porque es que. Sí, es jodido. Es la posibilidad más. La que tienes más latente, la de morir ahogado. Porque sí. Además ellos también matan a los enemigos poniéndole una piedra y lanzándolo al mar. Bueno, pero. O sea que morir ahogado es lo más lógico siendo pirata. Sí. Puede ser con los piratas. Los piratas porque te los parece pirata. Más guay, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. ¿Prefieres ser poco atractivo, pero súper divertido o hermoso, pero aburrido? Bueno, como ya soy hermoso, me iría por. Coño. No, o sea, prefiero ser feo pero divertido. Claro, totalmente. Le sacaría mucho más rendimiento en el stand-up, además. Claro, o sea, bueno, ya va. Depende. En algunas de las dos, pues ella puede ser, soy millonario. No, en ninguna de las dos eres millonario. Eres o muy guapo y aburrido o muy divertido y feo. Es jodido, que es porque la gente es muy guapa. Uh-huh. Por más aburridos y pues y insípidos que desean, tienen más facilidad para conseguir muchas cosas. Sí. Mucha más facilidad. Pero a la larga se caen porque son inmamables. Claro. ¿Ya? Exactamente. Y los feos les cuesta más, pero una vez que llegan, como son buena onda, sí, es ser feo. Feo y divertido. Sí. Feo y divertido. Eso te va a dar mucho trabajo. No te preocupes, ser feo y divertido. Me ¿Pero gusta. ¿Cuándo me va a llegar ese trabajo? Es que ya eres hermoso, te estás jodido. Coño. ¿Prefieres poder echar fuego por la boca o poder cagar chocolate? Chocolate. ¿Tú cagarías chocolate o hacer así y salga fuego? Cago chocolate. Y lo vendo. Pero podrías cocinar. Cago chocolate y lo vendo. O sea. ya, o sea, no hay pérdida por ningún lado. Yo estaría detrás de ese culito. Dame chocolate, por favor. Te lo juro. Es que además justo me ha traído chocolate. A ver si este viene de tu culito, di la verdad. Puede ser. Ay, coño. Pero mucha gente estaría detrás de tu culito, lo sabes. Quiero cagar chocolate. ¿Quieres cagar chocolate? Estoy muy solo. ¿Estás soltero? Sí, mucho. Bueno, muy amigas, soltero estoy. Amigas, el Gago dice está soltero, ¿vale? Pero más soltero de lo que me gustaría. O sea, estoy demasiada. ¿Cuánto tiempo tienes soltero? Año y medio. O sea, pero soltero y solo además. Sí, sí. La cosa es que a veces estás soltero, pero no estás solo. No, no, no, yo soltero y solo. Porque intenta estar no solo. Es que el problema es que no lo intento ni siquiera. O sea... Pero es que también mola estar solo de vez en cuando. Sí, bueno, yo disfruto estar mucho tiempo. O sea, yo disfruto mi soledad. O sea, yo voy al cine solo y me encanta. Voy a un restaurante que es solo y me encanta. O un bar yo solo y me la paso. ¡Ey! Increíble yo solo, ¿entiendes? Uh-huh. Museos, van a entrar yo solo. O sea, me gusta, pero... coño. O sea, también uno necesita contacto físico, pero también, qué sé, como soy muy, muy malo ligando, soy pésimo ligando, soy asquerosamente malo ligando. ¿Qué ha sido lo peor que has hecho ligando? Que tú dices, no, le he cagado muy fuerte. ¿Cómo he dicho eso? ¿Cómo he hecho eso? Supieras que nada. Porque el problema es que no hago nada. No haces nada, claro. La persona piensa que no tienes ningún interés. Exacto. Y necesita que todo el interés lo muestre ella. O él, no sé si eres hetero o... No, sí, que ella sea ella. El problema es que mi mayor es, o sea, en parte que sí, le temo al rechazo y todo eso, es lo que estoy ahorita viendo en terapia. Pero mi mayor problema es que no quiero incomodar a la otra persona, ¿ya? Y que no quiero que sea que yo malinterprete algo. Claro. Y puedo o sea, que si por ejemplo que si pudimos ser buenos amigos, uh-huh. y mire yo, y por baboso, Pero no puedes pensar que eres baboso. Pero es que, Tienes que pensar que no lo eres, y entonces si lo llegas a ser, pues que te lo digan. Este es el problema, que no quiero que me lo digan. Ya, no quiero llegar a eso, ¿entiendes? No ya, quiero llegar a eso. Vale. No quiero llegar a eso. Y bueno, es básicamente por no incomodar, por no tal, y... Me ha pasado un sinfín de veces que mis amigos me dicen, mira, la chama esta quería que contigo, pero tú no hiciste nada. Y yo, pues de luego le escribes un mensajito por Instagram o algo. No, yo la cagué, porque ya la cagué, ya no me puedo ir, vuelve el perro arrepentido con el hocico partido, ¿no? Qué complicado. Sí, mucho, mucho, mucho. Qué complicado. Mira, si yo te gusto, dímelo. Soy idiota. Dímelo. Y nos ahorramos todo. Tienes que hacer chistes de esto para que cuando alguien te quiera tirar los tejos después de un show, que suele suceder mucho. Sí, sí, sí pasa. Pero es que usualmente esa persona te diga, te lo digo. Pero es usualmente al salir del show cuando se me acerca alguien con esas intenciones, yo me aparto. ¿Por qué? Porque no sé, es como siento que al verme en el escenario ya hay una dinámica de poder. Claro, para eso está. ¿Ya? Sí, pero no me quiero aprovechar de eso porque el Andrés fuera del escenario es un amargado de mierda que lo que hace es quejarse por todo. Y es como que son dos personas distintas y yo sé que yo no le gusto. No es persona distinta. Tú cuando subes a un escenario, y estoy segura que te pasa, porque yo creo que nos pasa a todos, ¿vale? Es tu versión de ti más exagerada. Sí, sí, sí, sí. Pero totalmente. Es tu versión de ti. sino porque es que realmente lo escribes tú, el estándar claro. es tuyo y viene muy de adentro y viene mucho de la verdad. Claro. Entonces realmente tú te estás exponiendo a lo que eres, pero en una versión muy exagerada. Entonces sí. al final han conocido la versión exagerada de ti, pero te han conocido a ti. Entonces, quítate la tontería, porque es que, de verdad, sí, es que el mejor momento para ligar es después de la actuación, muchacho. ¿O qué? ¿O qué? ¿O bueno, para qué hacemos esto, además? Curiosamente, a mi expareja la conocí luego de una actuación. Hombre, claro. A ver, ya nos conocíamos por gente en común. Pero no. Le invitaste a que te fuera a ver. Sí, ¿no? Le invité a que me fuera a ver. Y ahí surgió la magia. Exacto. Claro, como exacto. tiene que ser. Fue luego de ese día. Pues entonces tienes que hacer un bloquecito pequeño donde tú dices, soy malo ligando, no me entero, no sé qué. Tal, ya tal. Tengo un bloque en donde digo mi número de móvil, sí. ¿Y la gente te ha escrito? Nunca. Lo siento. Nunca. Bueno, pero ya. Ni un visum, nada. Nada. Nada. Ni un visum por un euro, nada. Cero. Ay, no, qué triste. Bueno, Gago, vamos al siguiente juego, ¿vale? Vale, vale. El siguiente juego es el What If. ¿Qué pasaría si? Es una técnica de comedia que okay. me imagino que la has usado antes. Puede ser. No sé, porque acuérdate que yo nunca lo estudié. Entonces, en cuanto a las técnicas y formatos, puede ser que los haga, pero no sé qué los estoy haciendo. Vale, entonces, alguna ¿sabes? Fabulación debes de tener en tu show. Sí, algo. Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué pasaría si, como es Jesucristo malandro, eso claro. es una fabulación, un what if? Claro, claro. Sí, sí, sí. Vale, si pudieras mejorar cualquier aspecto de ti mismo, es decir, inteligencia, condición física, etcétera, la que sí. tú quieras, pero tuvieras que disminuir otro aspecto de ti mismo. Vale. ¿Qué aspecto aumentarías y cuál disminuirías? Aumentaría mis habilidades para ligar. Ok. Y disminuiría mi... Y ¿Disminuiría? Disminuiría mi calvicie. ¿Ah, sí? ¿Estás traumatizado por tu calvicie? Es que yo tenía un pelazo. ¿En serio? Tenía un pelazo bellísimo. Y lo tenía por aquí, larguísimo. Sí. No jodas. Sí, y... ¿Y cómo fue cuando empezaste a vivir la alopecia? Feo. O sea, sí, hay gente que se traumatiza muy feo, fuerte. Mira la ex mujer de Will Smith. ¿Ya no está junto? Yo creo que ya no estaban cuando estaba allí. Bueno, ahora sí. Bueno, sí, adiós, porque mi mamá abre esa jeva. Bueno, y Will Smith, ¿dónde lo dejas? No, también. Es un buen tortazo al no, también, pero ya va. Relaciones tóxicas. O sea, he visto. Que si las entrevistas de ella y en todas dice algo para joderlo a él. Ah, sí. En todas. O sea, ya, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, que si falta que le, o sea, la vaina. Falta que salga diciendo es mal polvo, invito a un chico y no sé, cualquier vaina. Bueno, no siempre puedo, dice algo malo. No lo puedo criticar, porque si yo creo que a mí me deja alguien, yo soy de esas. De que, ¿entiendes? O si yo termino con una pareja, yo soy de esas. De decir que siempre, de tratar de... de joderlo. De joder, sí, claro. Claro. Verga, es liberador. Yo soy el mejor exnovio del mundo. Tú eres buenísimo. Yo no te llamo más nunca. Ah, no, a mí me encanta eso. Yo no llamo más nunca. Yo no te llamo eso, más eso nunca. Eso lo hago yo. Pero luego estoy hablando por ahí. No, yo no. Digo, ay, yo digo bien. Yo he sacado bloques, por de comedia, en las radios. ¿Lo monetizas? O sea, yo lo monetizo y bien. Cuando estoy con mis amigas lo vuelvo mierda. Sí. Y mi novio actual lo sabe y dice, es que yo no quiero terminar contigo porque me da miedo. No te dejo por miedo. Me da miedo. O sea, primero no quiero, me dice. Pero yo nada más pensarlo, me destruyes la puta vida. Y yo, sí, totalmente. Te vuelvo mierda. Y además que a ti te conocen en la comedia. Exacto. Entonces yo, exacto, cuando cuente todas las cosas tuyas sobre eso, es que yo no voy a cortar ni un pelo, yo voy a contar todo. Todo lo, bueno. ¿Ves? Ahí se me salió el maracuyo. Sí. Bueno, salió ahorita una noticia de que Hugh Jackman, uh-huh, Wolverine, o lo ves, ¿no? ¿Eh? Así lo ves, no sé. Qué asco de nombre. Qué asco de nombre. Lo ves, ¿no? Ah, que él. Está buenísimo. Está increíble. Él. Hermoso. Divino. él debe de. O sea, él seguramente caga chocolate. Seguramente caga chocolate. Es hombre caga chocolate. Sí. Bueno, que él se está ahorita no separando de su mujer. De sí. Y que va a pagarle la mitad de su fortuna solamente para que ella firme un acuerdo de confidencialidad en donde no puede hablar ni decir nada de nada de la relación de ellos. A mí me tendría que pagar muchísimo, porque si no lo cuento. ¿Sabes cuánto tiene Hugh Jackman? Lo cuento todo. Es que a mí me habría gustado ser su novia. Porque si no lo monetizo, porque me da mucho dinero, lo monetizo sobre los escenarios, contándolo todo, todo, todo, todo. Es necesario. A mí me tendría que pagar muchísimo más que a su mujer. Pero es que es mucho dinero. Claro. Son millones. Yo quiero tener ese novio para luego terminarlo. Sí, yo quiero ser rico, yo quiero ser millonario. Yo pensaba, yo con tener novia pensaba que iba a... Ah, bueno, también. Bueno, vamos a aprovechar este momento para recordar a la gente que nos está escuchando y nos está viendo por todas las plataformas digitales que sí vean el especial de comedia en Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Es buenísimo. Brutal. Es brutal. Aparezco yo en mis inicios, más o menos, bueno, mis inicios no tanto, pero bueno, que he evolucionado mucho, así que me ven allí y luego me van a ir a ver el teatro, que para que vean la evolución. Ya, bueno, casualmente yo me suscribí al Prime ya hace como 2 meses. Uh-huh. Y buscando ahí mis monólogos, te vi, yo dije, esa es Dianela. Y yo como que, yo quiero estar ahí también. O sea, me dio como el FOMO. Esto fue justo antes de la pandemia, lo hicimos. Fue hace tiempo. Y se publicó justo en la semana de la pandemia. La semana del confinamiento, la primera semana se publicó. Ya. Eso, tengo preguntas. Dígalo. ¿Tú puedes saber cuánta gente lo vio? Sí. ¿O lo has visto? Sí. Se sabe, pero es una cosa que envían anual. Ah, ok, o sea, pero mandan el reporte, o sea, uh-huh, porque Netflix no lo dice. No, pero se lo dicen a los productores, seguro. No lo dicen. ¿No? No dice nada. Nada, no dice nada. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Conoces a los productores de Netflix? No, tengo... ¿Sabes cómo subirlos? Tengo un amigo que trabaja en el área de como de selección, de qué de transmitir y qué no. Vamos a tener que hablar luego, a ver si metemos algo en Netflix. Ya yo he intentado y no se puede. Y no tiene tanto poder dentro. Ah. No tiene tanto poder dentro. Pero si me dice que. Qué lástima. O sea, pero me dice que no lo sabe nadie. Y que. O sea, cuando dicen un número es falso. Es totalmente falso. O sea, pues, o sea, se lo inventan. Generalmente es más. No, que se lo inventan, o sea, como que no es que, bueno, lo vio tanta gente, no digamos tanto, no, es que ni ellos mismos lo pueden saber. O sea, pero no tienen algo que lo mide. Uf, ya. Esto y ellos, me preocupa muchísimo. Sí. Porque yo digo, lo inventan. Han estado falseando, sí, todo, ¿no? Y lo inventan a todo. A ver, yo sentí en el momento de que se publicó, sentí que se publicó. Porque hubo mucha gente desconocida que me escribió. Coño, bien. O sea, estuvo muy bonito. Y de decir, oh, me ha encantado este chiste de humor negro que has hecho, el de los paralíticos. Es buenísimo. que casi nunca lo hago porque la gente se ofende. Claro. Cosas así. Pero me lo han llegado a escribir. Me ha encantado ese chiste de los paralíticos o no sé qué. O gente que no conozco, que me ha escrito directos de Twitter, que yo ni siquiera en Twitter soy twittera, ¿no? Yo tengo Twitter, pero yo sí soy full en Twitter. Tengo poquitos seguidores, lo uso cuando me acuerdo y tal, pero en Twitter me han escrito directos, en Instagram y tal, y yo noté que hubo gente que lo vio. ¿Te han bajado a alguna vez en un escenario? No, nunca. Una vez. ¿Te bajaron? Pero que el por host, un chiste. Sí. El host te bajó, pero eso está mal. No, a ver, yo conté un chiste que para mí es una genialidad. Es redondo, es perfecto, es divino. Y es fácilmente en estructura top 3, top 24 de los mejores que yo he hecho. ¿Ya? Uh-huh. Es un chiste perfecto. ¿Qué pasa? Es de muy mal gusto, el chiste. Es de muy mal gusto. Y fue uno de mis primeros, ¿vale? Ok. Y a ver, en el chiste, el remate es que yo, o sea, el remate es que hago alusión a que todos los trabajadores de el Zara son gays. Ok. ¿Eh? Pero lo hago con otra vuelta, ¿eh? Que no la voy a decir aquí, ¿vale? Ok. Pero no te vamos a poder entender bien si el chiste. Bueno, ok. Cuéntalo. Ok. Ya no lo cuento y es un chiste, ¿vale? Es un chiste. Vale, todo no es por con humor. Eso no se van a dejar de suscribir ni en el podcast, ni van a dejar de seguir al Gago. Además, que cuando somos artistas, estamos experimentando, claro. Nos equivocamos. Creamos y nos podemos equivocar. Pues, estaba o sea, empezando. Seguro Da Vinci, su primer cuadro no fue así de bonito ni así de perfecto como los hizo luego en el Vaticano. Y estas cosas pasan. Pues, yo estaba ahí pues, comenzando. O sea, me había montado 4 veces, una cosa así, 5 o 6 veces. Yo digo que... ya me dio risa y no sé cuál es el... Me encanta ese chiste. Que bueno, que yo soy inmigrante y tal, y tú sabes, bueno, y no tengo ningún trabajo, porque tú sabes los trabajos que tienen aquí los inmigrantes, ser call center en Vodafone, uh-huh. Yo por razones obvias no puedo ser call center, uh-huh. Y luego intenté trabajar en Globo, pero la primera vez que marqué el telefonillo, el intercomunicador, no sabían quién era y no me abrieron. Y luego pues, intenté ser independiente en Zara, pero me rechazaron porque salí negativo en las pruebas de la GTS. No decía, GTS mencionaba una en concreto. Pero tampoco es tan grave como para que te bajen de un escenario. Lo que pasa es que el show fue en Chueca, ¿vale? Ok. Y se vio como... En la cara de todo el mundo se transformó. ¿Okay? Sí, tú lo viste. Yo lo vi, pero yo seguí. Sí, porque además se siente la energía. Se siente totalmente negativa. Yo sentí una hostia que me dio en la cara. O sea, y ¿pero era un open mic? No, era un show. Yo iba a decir, si es un open mic, para eso está. Es en un show. Y veo como el host / el productor pues en una hoja escribe, bájate, y me hace así. Yo corto de rápido y me bajo. Ah, pero por lo menos no subió a bajarte. No. Bájate, idiota. No. Y dice, no, claro. Que es Gago, por lo menos. No puedes tratarlo así, también tiene algo. O sea, también es minoría. Pero una muy mala, porque no nos dan el carnet de discapacidad. Deberían dárnoslo. Me deberían dar uno porque es que nosotros, ¿qué pasa? Que bueno, bueno, me bajó porque también en yo veía como los del local se le acercaban a él a decirle algo luego que yo dijera eso, ¿ya? Y yo no entendí y fue como que bueno, que muchas gracias, buenas noches, y me fui. no es lo peor que me ha pasado en el escenario. En el estreno de mi show anterior, alguien del público le dio una sobredosis. Durante el show. ¿Sobredosis? Durante el show. ¿Se murió? Sí, pero no ese día. Se murió luego. O sea, vale. Intentaré. A los meses se murió. Pero yo actuando y veo, ¡pup! Y yo, ¿cómo sigo esta mierda ahora? Claro, no podías seguir. No, tenías que parar el show. Claro. O sea, si una cosa pasa así, tienes que parar el show. Sí, total. Ya va. No puedes decir, bueno, vamos a hacer un... Alguien se ha desmayado o alguien está malo, ya volveremos. ¡Pum! Y dejas el micrófono y a resolver. Llegó la ambulancia, eso fue una locura. Sí, sí, claro. Es muy difícil continuar un show así. Sí, bueno, la gente le devolvió el dinero. Hombre, tampoco así. ¿Pero cuánto tiempo había pasado? 10 minutos. Ah, vale. Ah, sí, sí. Bueno, 10 minutos de show. ¿Y no hubo manera de retomarlo, el show, después de que se lo llevaran? Es que pasó como una hora y media. Ya mucha gente ya se había ido porque no tenían cualquier otro plan, otro compromiso. Ah, vaya. Tal, y yo les devolví el dinero y a todos, por el mal rato, los invité a una defunción para ellos. Claro, pero tampoco era culpa tuya lo que había pasado. Sí, pero... ¿Era amigo tuyo el que tuvo la sobredosis? No, era una amiga de la comediante que me presentó. ¡Ostras! O sea, era una era una invitada de ella. ¡Ostras! De la telonera. O sea, como para invitarlo otra vez a abrirte, ¿no? Y actualmente trabajamos juntos en otras cosas. Pero, Bueno, una recomendación que le des a la gente que nos está escuchando y nos está viendo por todas las plataformas digitales y por la web de Agora Soy Radio. Hay un mantra de vida que yo tengo, que sé lo que quiero hacer. Lo dicen Barbie. ¿Eh? Lo dicen Barbie. Sé lo que quiero hacer, sé una Barbie girl. ¿Vale? Yo como tartamudo cuando comencé con los monólogos, a estudiar radio, ejecución y doblaje de voz, todo eso. ¿Hiciste doblaje de voz? Sí, dicen doblaje de voz. ¿Has hecho algún doblaje? No, me contratan para ningún doblaje ni para ninguna radio. No, pues no confían en mí. Bueno, y ahora con los monólogos, ¿me entiendes? Como que, o sea, todo el mundo me dice y me molesta cuando me lo dicen, porque de verdad me molesta, como que, qué valiente eres tú siendo tartamudo. Como que es valiente, no, simplemente me gusta, soy bueno y me lo disfruto. O sea, si tú quieres hacer algo, tienes que vivir. Exacto. Además, tengo un alquiler que pagar. Con las limitaciones que tenga cada persona, tienes que seguir adelante y vivir y hacer lo que te gusta, claro. Totalmente. Y precisamente en mi show hago una reflexión diciendo que tú tienes que tus defectos tratar de convertirlos en virtudes. Claro. Y no sé, o sea, si tú quieres hacer algo, nada ni nadie te puede decir que no lo puedes hacer. O sea, yo hace 24 años yo jamás pensé que me pagarían por actuar. O jamás pensé que actuaría con mis ídolos. ¿Entiendes? Y lo he hecho. O sea, me tienen en el radar, ¿me entiendes? Y si yo todavía hubiese seguido con el miedo, nunca lo... yo nunca lo hubiese hecho y, o sea, pues y seguiría repartiendo con globo, ¿me entiendes? O sea, como... No sé, si quieres hacer algo, hazlo y ya, y que desvalga verga, o sea, como... Que no te importe. Y que pase lo que tenga que pasar. Claro. Sí, es por la anécdota, o sea... tú hazlo por ya. La vivencia, porque sí. Al final no sabemos cuánto tiempo estamos aquí. Sabemos el día que nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos. Ni cómo. Entonces, como no lo sabemos, pues disfrutemos cada día como si fuera el último y hacer las cosas que nos gustan. Así es. Aunque la gente diga, tú no vales para eso. Porque, o sea, ¿quiénes son ellos para decirlo? O sea, no tiene sentido. Eso nada más lo puedes decidir tú. Exacto. Si puedes o no puedes hacerlo, o si te apetece o no te apetece. Totalmente, totalmente. Mientras no sea matar a la gente, todo está bien. Sin justificación. proyectos que puedas contar que no sean top secrets. Perfecto. Estoy tratando, bueno, ya lo tengo hecho, ya lo tengo, pues he escrito tal, mi nuevo show, Hablando con Dificultades. ¿Okay? Unipersonal. Sí, unipersonal. Sería ya mi tercero. Sería ya. Wow. Los primeros dos no me gustaron mucho. Pero les fue bien, pero no me terminó tal. Ya ya siento. Los otros dos los hice muy apresurado. O sea, no estaba listo. De verdad que no estaba listo. Y ahora sí siento que es un buen show que... Esta es la primera hora de verdad del show. Exacto, la verdadera. O sea, la que todo funciona. Las otras fueron ensayos. Exacto. No digas que las otras fueron tus primeras horas. Ahora es tu primera hora de verdad. La que te verdad. Gusta es la de verdad. Exacto. La que te representa como artista es esta, la de verdad. Sí, es esta, totalmente. Y bueno, esta es tu hora. No tengo fecha de estreno porque estoy ahorita... buscando como... algún espacio o algo, ¿no? Espacio, producción, o sea, ando buscando yo trabajar un poquito menos. O sea, ya vas a trabajar igual, pero yo enfocarme más en lo que es escenario. Claro. Y no hacer cosas que no sea escenario, ¿me entiendes? Es muy difícil. Ahora mismo eso es muy difícil. Pero el cómico ya no es solamente el escenario. Sí, y ando... producción, venta de entrada, total. Bueno, promoción. Y ando ahorita como que reuniendo a un equipo para que sea todo más fácil, ¿ok? Pero planeo estrenarlo para febrero. Es como que la fecha... la límite que sí, lo tengo. Porque enero es muy malo. Exacto. Enero son post sí, Navidades. No, Reyes, tal. Febrero y ya es. Y hay mejor clima. De año. Exacto. También estoy ahorita por estrenar un podcast. Uh-huh. ¿Okay? Bueno, más que podcast. Bueno, me tendrás que invitar porque claro me que he invitado sí. al mío. Claro que sí. Esto aquí es un poco de extorsión. No, ya va, totalmente. Totalmente, o sea, y no lo digo porque, o sea, y hay alguien atrás apuntándome, o sea, yo trabajo con mis sicarios. más que podcast, es más como un web show, en verdad, más tipo late night, pero de ese sí no puedo dar ni nombre ni nada. Es top secret, ¿no? Todavía. Sí. Y bueno, mi open mic, que mi micro abierto, que se hace los martes a las 8 de la tarde en el Collage Burlesque. ¿Cómo se llama? Sin miedo o de open mic. Sin miedo o open mic. Sin miedo, open mic, por Atrápalo, están las entradas. O bueno, van al sitio y las pagan ahí, no hay problema. Tampoco es los martes a las 20 horas. Bueno, los martes a las 8 de la tarde pueden ir al Collage Burlesque a ver Sin Miedo Open Mic, que está presentado por el gran Andrés El Gago Dice. Sí. Qué guay. Por tus redes sociales, me dijiste que te la habían hackeado. Sí, bueno, no te la han hackeado, te la han bloqueado. Me la bloquearon, sí. Los propios de Instagram, porque piensan que te has plagiado a ti mismo. Exacto, ¿no? Sí. Como que te has... clonado a ti mismo, ¿no? Exacto, que yo no soy yo. Así que bueno, en todas, lo que es en Twitter, en TikTok, LinkedIn, Wallapop, Tinder, Badoo. Badoo, Bumble, y pues y adopta, pues, adopta un tío. Y adopta un tío, arroba el gago dice, y en Instagram, arroba el gago punto dice. Vale, perfecto. Sigan al gago porque además está muy activo en todos los espectáculos en la gran ciudad de Madrid, sobre todo en el centro. Sí. Está ahí activo con su open mic y además va pronto a estrenar su espectáculo en directo, su tercera hora, que es la primera hora. Exacto. Que se llama Hablar con dificultad. Hablando con dificultades. Hablando con dificultades. Nada, sigan enseñando los dientes por Agora Sol Radio, por la web y también por las redes sociales, por Monologamia en el YouTube, y también pueden escuchar Enseñando los Dientes en iVoox y Spotify. También síganme a mí como Dianela Padrón en TikTok, en Instagram y también como Diane Maff en Twitter. Esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias por venir. Yeah. Ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Agora Sol Radio. Pues gracias a ti, men. Eres un sol, nunca te apagues. Oh, qué bonito. Tú también eres un sol y un sol zuliano. Somos un par de soles zulianos, sí, ¿sabes? Sí, muy fuertes e insoportables. Exactamente. Damos 40 grados de temperatura. Sí. Por eso mi gata siempre quiere dormir conmigo, para que le dé calor zuliano. Así es. Bueno, nada, Enseñando los Dientes todos los miércoles a las 8:30 por el mismo canal, por Agora Sol Radio. Muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos y nos vemos en la próxima. Gracias, Gabo. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Adeu, adiós. Pint Express, bye, goodbye. Sayonara, etcétera, chao, chao. Etcétera, chao, chao.